trenecito, que ya se acerca la hora de llegar a mi pueblito para saludar a Aurora. Le llevo un ramo de flores para adornar su hermosura, y mis flores le dirán que la quiero con locura. Aurora, Aurora, escucha ya mi canción. Aurora, Aurora, la dueña de mi corazón. Déjame estar a tu lado para saciar mis antojos, porque me quiero quemar en la lumbre de tus ojos. Yo quiero beber la miel de tu boca angelical para siempre recordarte en mi negra soledad. Aurora, Aurora, escucha ya mi canción. Aurora, Aurora, la dueña de mi corazón.